fútbol y pues, tengo que decir que no me desagrada. El año pasado fue todo lo contrario, la verdad es que son bastante criticadas y este año yo creo que han afinado más el lápiz, han utilizado un poquito más el ingenio y en este sentido hay que destacar sobre todo la primera, que la clásica, la blanca con la franja verde, la han vuelto un poquito más clásica, la han quitado rayas que no la convencían y que además no le estaban que este año vista más la vista al menos mi impresión además han puesto detallitos que quedan francamente la bandera de la ciudad detrás en la parte del cuello de la bandera española con la estrella de campeón del mundo y la segunda y tercera equipación mucho más novedosa esta o te entra por los ojos o no te entra a mí me entra por los ojos y ya ves es más innovadora con estas que tienen unas rayas digamos que verticales cruzando la equipación tanto las azules y rojas parece más bien el Barça modernista. Y la otra, la negra y verde, también con el mismo concepto, que han un rato por ese sentido, no está mal, pero a mí me gusta más que la otra, que toda la otra. Pero bueno, esto ya es como el registro, pero bueno, está el tiempo para ello, que seguro la gente que está la luz, que se puede, que se arranca, que como lo digo, que es una de las cosas, que es una de las cosas, que es una de las cosas, que es una de cada uno a gusto, pero vamos, que no lo vamos a perder. Saludos y muy buenas tardes a todos los que sintonizáis con Radio Express Marca, Info3.es y TVLS, las tres maneras de hacer llegar toda la información deportiva, en este caso de Elche Club de Fútbol. Esto es Elche en Punta. Vamos ya a por titulares. Soy Alcino, presentadas las nuevas equipaciones de Elche para la temporada 2012-2013. La primera, la de siempre, blanca con franja verde, más clásica que la pasada del año pasado, llena de detalles de la ciudad. La segunda y la tercera son más innovadoras y son modelos especialmente diseñados para Elche. En la tienda del club, que explotará directamente la entidad ilicitana, habrá mucho más material de merchandising que hasta ahora, que ha sido bastante pobretón. Todas las equipaciones, sandals, anoraks, balones, mochilas, chanclas, etc. El director general del club, Tomás Alvarado, ha confirmado que el total que se le debe a los jugadores es de 1 millón de euros. Y aunque reconoce que es probable que pueda llegar alguna denuncia, confirma que ha llegado a acuerdos con la inmensa mayoría para cobrar el 30 de junio, que tiene una semana, 9 días, el 70%, y un segundo plazo con un 30%, lo restante, a cobrar el 5 de agosto. Y que harán borrar y cuenta nueva, no quieren deber nada a nadie. Eso sí, y ahí solo preguntamos, no entra lo que se le debe a José Bordalás y a Paco Martínez, ex entrenador y ex director deportivo, porque según el director general, la resolución en el Tribunal Jurisdiccional se ha inhibido, es decir, no ha habido fallo y será ahora la justicia laboral ordinaria la que dicte sentencia. Por lo tanto, ahí hasta que la justicia no diga hay que pagar tanto, el club entiende que eso de momento no lo cuenta, pero ya os digo yo que eso no va a ganar de parar. No sé si en total el 80 o el 90%, pero lo que se le debe el año pasado, de la prima, por el playoff, etcétera, se lo va a cobrar seguro. Y el resto, la próxima temporada, pues lo normal es que también, a menos que lleguen a un acuerdo, porque en esos están, en un tira y afloja. De momento, Bordalás no ha firmado con ningún club, aunque la posibilidad es más que evidente. Y el Elche, mientras, no no tiene prisa, el entrenador sí quiere firmar con el club, tiene que llegar a un acuerdo con el día blanquiverde, a eso es donde está firmando por suerte el entrenador, cuando va a intentar llegar a un acuerdo para rebajar las cantidades que le debe e intentar ahorrarse un dinero de esta próxima temporada en la que, en teoría, no en la práctica, volverá a la oficina el entrenador. Bueno, mucha tela que cortar. La campaña de abonos en principio se presentará a mitad de julio. Decía y adelantaba Alvarado que será diferente, que lo van a tener un poco diferente. En las tres últimas temporadas han tenido precios que han comparado con otros clubes. Los precios que llevan hechos son inferiores, pero eso no significa que los vayan a subir. Yo vuelvo a decir lo mismo que decía hace dos semanas. Medida inteligente, bajar los costos. Mantenerlos no está mal, pero conforme están las cosas, tú vas a tener precios y es posible que después del fenomenal enfado que agarró la afición la temporada pasada por el final de campaña, todavía recaude más adeptos que si tienes que determinar si sube el costo. Bueno, esa es mi opinión, evidentemente, que es una sociedad anónima y en ese club harán lo que tienen por todo. Otra cosa es que. Esta tarde hay reunión del Consejo de Administración en donde se va a plantear muchas cosas. Entre ellas, pues es un presupuesto especial más avalado, que se va a abordar muchas cosas esta tarde. El presupuesto para la próxima temporada es muy restrictivo, el presupuesto de contención, lo que gastarán los ingresos. Thank you. opinión, digamos que choca. Mucho menos choca. Porque en todo el contrario, Marcos Paz, para ver de porteros, va a continuar y además es un tipo de joven que lo ha hecho tan tranquilamente que han hablado de ellos todos los partidos que han pasado. Mi opinión personal. Aprovechar y utilizar junta en los últimos pasos, en el 1-1, donde el partido. Ahí es cuando un buen entrenador, para los que vamos a ver, que pueda sacar ese partido. Bueno, pues mucha tela que cortar, os llevo de escaparates y enseguida vamos a los protagonistas. Lo hará para nosotros. mucho más precisamente de la vuelta al clasicismo, que el año pasado no gusta el diseño de la camiseta de la misma marca. En Radio Marca, en Infoexpress.es y en Telegram. 700.000 euros del millón de euros que debe a los futbolistas, a todos. En definitiva, de la temporada pasada, de la nómina de junio, de las primas, el propio Tomás Alvarado, le preguntamos al director general si esperaban recibir alguna denuncia. Total WhatsApp automático. Vota Diego en Elche. Teléfono 627 57 66 22.